¿Qué hacemos? ¿Seguimos o nos vamos? ¿Nos vamos? No, ¿no? Que siga un rato más. Con una melodía. Yo tengo una melodía. Con la melodía de Deus. Y se fue.